de GBI, carta García. Este buque dice no es el primer nombre de 2011. Reflexión de carta. Esta carta nos hace reflexionar mucho a nosotros mismos, porque a veces nos damos muy duro porque no son nuestras metas, y eso nos hace tener mucha baja autoestima. La carta nos da dos palabras claves para alcanzar nuestras metas. Una es la iniciativa y la otra es la autodeterminación. La iniciativa nos ayuda a motivarnos para seguir adelante, mientras que la autodeterminación, o sea, que nos impulsa a cumplir los logros y las metas que nos hemos puesto en esta vida. El modo conceptual nos muestra lo dicho anteriormente, con dos cosas especiales. Una es que debemos quitar de nuestra mente las palabras que atan, y la otra es que debemos hacer las cosas, porque solo con necesitas no podemos alcanzarlo. Aprendemos a actuar para alcanzar lo que nos hemos propuesto.